esto es La Cima. Con amor. No sabes lo que es amor, no digas que sí. Tú no sabes lo que es dolor, pregúntamelo a mí. Porque cuando me decías que me querías, tú me mentías, tú me mentías. De nada vale todo el amor que te ofrecí. Y tu mirada y tu traición, de nada a ti. Ocultándome, engañándome a escondidas, tú me mentías, tú me mentías. Mentiras nada más, eso no es amor. No me culpes a mí, por favor. No te amé de verdad, tú me pagaste mal con tus mentiras. Mentiras nada más, eso no es amor. No me culpes a mí, por favor. Yo te amé de verdad, tú me pagaste mal con tus mentiras, con tus engaños, tú me mataste. Y para que lo baile, Diego y Carlos Coria. Báilalo, báilalo. Sabes lo que es amor y no digas que sí. Tú no sabes lo que es dolor, pregúntamelo a mí. Porque cuando me decías que me querías, tú me mentías, de nada vale todo el amor que te ofrecí. Y tu mentira y tu traición, de nada a ti. Ocultándome, engañándome a escondidas, tú me mentías, tú me mentías. Mentiras nada más, eso no es amor. No me culpes a mí, por favor. Yo te amé de verdad, tú me pagaste mal con tus mentiras. Mentiras nada más, eso no es amor. No me culpes a mí, por favor. Yo te amé de verdad, tú me pagaste mal con tus mentiras, con tus engaños, tú me mataste.